vibrado en toda la parcialidad jujeña. Escuchen. Escuchen, hace rato que no sentíamos este grito, este aliento. Aplauso cerrado y coreando la victoria de Gimnasia. Manos arriba, se abrazan todos allí en el campo de juego. Ganó Gimnasia 3-0. Victoria clara sobre Temperley y un presente inmejorable para pensar que todavía se pueden seguir cosechando resultados. Y escuchen una vez más. Escuchen, escuchen. Los aplausos para todo el equipo de Gimnasia que hoy logró ganar con justa y justo merecimiento, digo bien, para que sea así esta realidad. Linda tarde de domingo en el Día del Padre. El papá sigue siendo el Lobo jujeño. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, lo de Totti. Lo positivo que se planteaba para este domingo se dio para Gimnasia Esgrima. Ha obtenido una victoria importantísima para seguir sumando y seguir metiéndose en la pelea, a tal punto de que está a 4 unidades de los que por el momento se están clasificando en la zona de reducido. No tiene que perder esa pisada de estar metiendo, dar pelea y seguir sumando, tanto de local aquí en el Estadio 23 de Agosto, que no es menos, es muy importante como de visitante. Lo de la Copa Argentina, bueno, siempre va a ser, ¿quién no quiere acceder más a avanzar en las siguientes instancias? ¿Quién no quiere seguir metiendo, estar a la vista de los medios nacionales, a la vista de todo lo que dio la repercusión de lo que fue el partido este miércoles? Y sin embargo, hoy también importa también este campeonato, porque nosotros también queremos decirle de que Gimnasia quiere, con este nuevo entrenador, con la racha positiva que ha tenido en estos últimos encuentros, fue de vital importancia. Y uno se pregunta, ¿y por qué, pese a que las tres transmisiones que yo estoy escuchando aquí en la 106.7, en la 93.9 y en la 104.1 en Humahuaca, pese a las victorias que estamos logrando con los relatos de Samuel y con los comentarios míos, Gimnasia no está metida en la pelea? Y es porque tuvimos un arranque de campeonato bastante flojo con unos rivales que, bueno, nos pasaban por encima, rivales que sacaban una unidad, otra unidades. Y sin embargo, en este duelo de hoy no se dio. Gimnasia fue muy efectivo, podríamos decir. La primera parte se incomodó bastante, le incomodó bastante Temple la defensa porque estuvo muy bien parada, le presionaron mucho en la salida de fondo, forzó mucho esos errores, y en esta segunda parte no se dio esa ocasión. Temple abrió un poco más los espacios. La presencia de Ezequiel Rodríguez, que bueno, tuvo que salir por una cuestión táctica por el ingreso de Tolosa. Ese 2 de Temple fue que paraba todo lo que es la zona defensiva. Y bueno, obviamente era una cuestión más de que tenían que ir a matar o morir el conjunto visitante para conseguir un resultado, para revertir ese resultado adverso. Sin embargo, Gimnasia fue un poco más tranquilo en esta segunda parte. Encontró los espacios, empezó a probar desde abajo, con el ingreso también de Palavecino, también el ingreso de Beltramone, de Rebecchi y de Rapetti, y generaron un juego bastante el que estaba esperando cuando estás en ventaja de tener un jugador de más, tener la pelota en el campo rival, y eso es lo que ocasionó. Luego, obviamente, el tercer gol de parte de Palavecino, bueno, fue la frutilla de postre, fue lo que cerró también la historia aquí en el Estadio 23 de Agosto con esta importantísima victoria de conjunto jujeño, que bueno, obviamente sigue levantando muy bien anímicamente, sigue dando alegría al público y más en este Día del Padre. Es importantísima la victoria obtenida por Gimnasia Esgrima. Y bueno, tiene que no perder esa pisada, sabe de que tiene duelos complicados la semana que viene. Se mide el próximo sábado a las 14 ante Deportivo Morón como visitante, y luego viene acá Deportivo Madryn, que bueno, obviamente tiene que empezar a sumar porque está peleando, bueno, se encuentra este conjunto de la Patagonia, está en una racha muy adversa, en una racha que bueno, tiene una mucha irregularidad de torneo, y bueno, tiene que, a pesar de viajar 3.000 kilómetros, tiene que dar todo por el todo. Ganó Gimnasia, eso es lo importante. Consiguió la alegría a todos los padres aquí que nos escuchan, aquí presente en el Estadio 23 de Agosto, y para los que nos escucharon en la transmisión. Y bueno, eso es lo que da la alegría, porque obviamente se disfrutó a pleno. presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, lo de Toti. Todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pero muchísima alegría, muchísima algarabía, de eso no hay dudas. Tras la victoria de Gimnasia de Jujuy, el resultado 3-0. Guillermo Cosaro, Leandro González y de penal, Palavecino, en esta segunda parte sellando la victoria del equipo de Darío Franco, que pegó en los momentos justos, tal cual lo estaba contando, lo estaba narrando en el comentario mi amigo Fabián Soto. Por eso Gimnasia termina ganando en un partido que realmente, donde pensábamos que iba a dar más lucha quizás el equipo de Temperley, que no tuvo la eficacia, que no tuvo la sapiencia para llegar al gol. Tuvo quizás el gasto físico, tuvo la pelota, pero en ningún momento pudo resolver de buena manera. Por eso Gimnasia aclaraba que pegó en el momento justo. Cuando tenía que pegar, marcó el gol y con goles se gana en este fútbol. Y por eso Gimnasia hoy tiene esa alegría de 3 goles. La victoria obtenida por el equipo de Darío Franco, que va embaladísimo, no solo en Copa Argentina, sino también nos hace soñar, nos invita a soñar un poco más en esta Primera Nacional. Estamos ahí cerca de algunos equipos que pelean por meterse en el reducido y ascender a Primera División. Nosotros vamos cerrando la transmisión, siempre claro, saludando en este domingo tan particular, donde el compromiso fue más de venir a la cancha, de no estar en el almuerzo con la familia. De esto a veces nos privamos nosotros en la cabina número 18, pero bueno, mañana será feriado y hay momento y hay tarde, le queda todavía horas a este Día del Padre, al domingo, para poder aprovecharlo. Lo más importante es que nos vamos con esa sonrisa dibujada en el rostro, nuevamente tras una victoria, tras haber obtenido 3 puntos acá en el Estadio 23 de Agosto, el equipo de Darío Franco. Muchísimas gracias y nuevamente feliz Día del Padre para todos los oyentes, no solo acá en 106.7, sino también en 93.9 en la Ciudad del Carmen y en 104.1 en Humahuaca. Muchísimas gracias, Fabián, buena tarde y será hasta la próxima. Hasta el próximo partido, Samuel, nos estaremos encontrando cuando el Lobo Jujeño se enfrente aquí en el Estadio 23 de agosto a Deportivo Madryn de Chubut. Perfecto, abrazo para todos, cierra nuestra voz comercial Miguel Soto. Gracias, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y en el Carmen 93.9, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara, apoyando al Lobo, Asociación Bancaria Seccional Jujuy, nuestro sindicato, Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo, Carré, ropa fina para damas y caballeros, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas, suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, Lote Toti, artículos de limpieza, Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad, Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Supercarnes Rubén, el rey de la carne, Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, RM Baterías, solo baterías premium y Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio.